Que termine la sintonía. Es que no tenía que... Buenas. No estábamos muy coordinados el de sí. Buenas noches. Hoy estamos aquí con José Mari, que es un auténtico loco, creo yo, vamos, amigo. Me he quedado, sí. Me he quedado un poco sorprendido porque con lo bien que se está de macho, con este papel tan chulico que nos han tocado, ¿no? Que hemos heredado de las madres, ¿verdad? Yo, joder, mi padre era un hombre maravilloso, pero siempre me acuerdo que decía, Carmen, tráeme un vaso de agua. Y llevaba a mi madre y le llevaba el vaso de agua, que yo pensaba, pues, coño, mi padre. Y ahora, estos privilegios que tenemos los hombres, pero ¿esta asociación qué es? ¿Esto es una trampa o qué es esto? Una cuadrilla de locos que nos juntamos un día y dijimos, a ver, ¿qué podemos hacer? Pues venga, ¿la tontería más grande del mundo? Pues esta, pues venga. Tocar las narices porque renunciar a nuestros privilegios, vamos, me parece una aberración esto, ¿no? Hombre, todo depende de si esos privilegios realmente son ganados o no son ganados, y si es justo que los tengamos o no es justo que los tengamos. ¿Ves? No, o sea, nos convencerás al final, o sea que... Mira, ahora que has sacado la conversación de tu padre, yo me estaba acordando, porque muchas veces me preguntan, pero bueno, esto, ¿cómo te ha venido? Digo, pues realmente la culpa la tiene mi madre. Mi madre es una mujer que todavía vive, tiene 94 años, y es una mujer que pudo estudiar en su momento. Pero así que terminó de estudiar, bueno, podía haber empezado a trabajar, pero mi abuelo le dijo aquello de Nejano, ya tienes el barniz suficiente para casarte, pues ya, ya vale. Se casó con un militar. Os podéis imaginar la mujer de un militar en aquella época que dijera que quería casarse. Ay, perdón. Que quería trabajar. Es decir, sí. Bueno, eso era como un golpe de estado. Claro. Es decir, entonces nunca jamás pudo trabajar. Y siempre decía, yo si tengo hijas o hijos, los educaré de la misma manera. Dice, porque tengo la espina clavada de no haber podido nunca haberme desarrollado personalmente. Y así lo hizo, no tuvo más que hijos y nos educó a todos para que, siempre decía, si son chicas, para que nunca tengan que depender de un hombre. Y si son chicos, para que sean autosuficientes y nunca tengan que depender tampoco de una mujer. Y entonces ahí es donde empezó. Entonces yo recuerdo, siendo crío, haber bajado a comprar, bueno, crío, 12, 13 años, que entonces ya no... bajas a comprar y oís decir aquello de, oye, deja pasar al chico, que se baja a comprar él, ¿qué pasará en su casa? Seguro, fíjate, que su mujer, su madre está enferma. Sí, sí, sí. Y ahora tienes que pelear con todo el mundo para que no se te cuele. Sí, sí, sí. Es decir, que tengo el marido en casa, por favor, déjeme pasar. Sí, sí, sí. Entonces, sí, sí. Ese pozo quedó siempre en mi casa, es decir, lo veía normal, es decir, el que los chicos nos corresponsabilizásemos de lo que eran las cosas del hogar, pues tampoco lo veíamos raro, es decir. Sí, yo creo que hay una generación, que quizás sería la nuestra, un par de generaciones antes, que esto sí que lo vamos teniendo claro, ¿no? Yo creo que sí que hay bastante conciencia en este sentido. Pero de la misma manera que pienso eso, bueno, sí, sigue ahí habiendo mucha gente con su papel ahí estabilizado, ¿no? Pero sí que me da la impresión de que las nuevas generaciones vienen peor dadas. O es una impresión mía. Me comentaba Carmen, que fue quien nos presentó, que solís dar charlas en los colegios y tal. ¿Cómo lo ves eso? A mí es que creo que es un tema que me preocupa. Sí, y a nosotros también. También, ¿verdad? Sí. Sí. Es decir, sí que es verdad que ha habido, vamos a ver, dentro de ser optimistas, pero dentro de ese optimismo sí que ha habido un retroceso. Un retroceso, pero tanto a nivel masculino como a nivel femenino. Los chicos y chicas del instituto, los chicos de últimos cursos de secundaria, bachillerato, lo que a nosotros nos ha preocupado muchísimo. Está claro que nos preocupa el retroceso en los varones, pero nos preocupa muchísimo el retroceso en las chicas. El que admitan la violencia hacia ellas y la disculpe, cuando se supone que eso es algo que se venía trabajando y se ha trabajado muchísimo para intentar. Y yo creo que es lo que dicen ellas también, cuando hablas con ellas y les preguntas y te dicen, no, si lo de nosotras ya somos iguales. El problema de la igualdad fue de nuestras madres. Yo creo que ese es el problema, que piensan que la igualdad ya está conseguida. Y a raíz de eso se ha bajado, digamos, la guardia, y entonces la igualdad es algo que nunca puedes bajar la guardia, nunca. Porque además el conseguir la igualdad no es una gráfica ascendente, sino que es una gráfica que va haciendo picos. Llega un momento que dices, fíjate que bien hemos llegado hasta aquí, y rápidamente, ¡rum!, vuelve a bajar otra vez. Y es verdad que bueno, pues las generaciones de mujeres que ahora tienen 30, 40 años han trabajado muchísimo, han luchado muchísimo, y las anteriores todavía más por equiparar la igualdad entre hombres y mujeres, pero las chicas ahora, pese al Me Too y pese al 8 de marzo, se lo han encontrado mucho más hecho. Entonces no saben realmente la lucha que ha supuesto alcanzar esas cotas de igualdad. Y eso es muy peligroso. Es muy peligroso porque, ya decía Simone de Beauvoir, y además lo leí ayer, creo que era en el suplemento del periódico o del Heraldo, no recuerdo. Volví a repetir las frases que sonaban a profecías de Simone de Beauvoir, que decía, nunca se puede bajar la guardia, porque cualquier crisis, ya sea económica, social o política, con lo primero que acabará será con los adelantos sociales de la mujer. Y es verdad. Es decir, no tenemos más que verlo ahora mismo. Es decir, la primera... Aquí, el primer despido, el primer bajada de salario... Sí. Y la primera norma que quieren tomar algunos partidos ahora mismo es acabar con la ley de igualdad, acabar con... Es decir, dices, bueno, pues, y es verdad, y ya fue profética cuando lo dijo, y tiene razón, con lo cual nunca se puede bajar la guardia. Ahora mismo, bueno, pues hay una cierta tolerancia en las chicas hacia la violencia hacia ellas, y no solo tolerancia, sino lo que se decía, disculpar cuando le dices, oye, pero te das cuenta, era una broma. Dices, a ver, no es una broma. Hay temas en los que no hay bromas. No. Y la primera falta de respeto ya es el comienzo de una violencia. Es decir, que a mí tampoco me gusta hablar de lo que está tan de moda, micromachismos. A ver, el micromachismo es una violencia. No, es que no. A ver, no es micro a diferencia de lo macro. decir, es una violencia que a veces está tan sumamente interiorizada en nosotros que no nos damos cuenta de que la estamos ejerciendo. En ese caso, los varones. Y ellas, en muchas ocasiones, no se dan cuenta que son las que la están sufriendo. Porque como siempre ha sido así. Pero claro, si aceptásemos el es que esto siempre ha sido así, estaríamos en la prehistoria. No habríamos avanzado absolutamente nada. Entonces yo creo que nosotros, desde Hombres por la Igualdad, bueno, también nacimos por accidente, ¿eh? Es decir, un grupo de compañeros, yo soy docente, era docente porque estoy jubilado, uh-huh. Un grupo de compañeros, profesores de un centro de educación de personas adultas, pues, bueno, llevábamos muchos años trabajando en el barrio Oliver, que es donde teníamos el primer centro de adultos, fue creciendo, pero nuestra población era eminentemente femenina, ¿no? Mujeres que en muchas ocasiones venían a clase con el carro de la compra. Dentro llevaban los libros, pero no decían a dónde venían. Joder. Hemos tenido maridos que han venido a sacar a la mujer de la clase. Y suegras que han venido a decir que eran unas malas madres y unas malas mujeres por no atender a sus hogares, sino estar allí perdiendo el tiempo. Y sabe Dios lo que estaban haciendo aquí. Dice, sí, sabe Dios, sí. Bueno, pues diseñamos un proyecto que se llamaba entonces Igualdad de Oportunidades, Prevención de la Violencia contra la Mujer, que fue un proyecto que se desarrolló, aunque lo coordinábamos nosotros, se desarrolló entre 5 países. Y realmente tuvo mucha repercusión. Todavía figura como ejemplo de buenas prácticas ciudadanas en la Comisión Europea. Es decir, que tuvo mucha repercusión. Y a raíz de ahí lo que nos dimos cuenta es que realmente las mujeres tenían claro lo que querían y luchaban por ellos. Los que no teníamos nada claro éramos nosotros. Es decir, nos habíamos encontrado con que si dejaba, o sea, nadie había trabajado con nosotros, nadie nos había explicado pues que realmente tenemos unos privilegios que no nos corresponden por el mero hecho de ser hombres. Y entonces dijimos, bueno, pues es que lo que hay que trabajar es con los hombres, porque las mujeres lo tienen claro. Pues a nosotros habrá que quitarnos ese velo de delante, a ver si nos damos cuenta de la situación en la que estamos. Y ahí es donde surge el primer núcleo de Hombres por la Igualdad, una plataforma en Zaragoza que luego posteriormente creció y se transformó en una asociación de carácter autonómico, que es lo que uh-huh. tenemos ahora. Y de ahí pues tenemos, digamos, varias líneas de actuación o varias líneas de trabajo. Tenemos grupos de reflexión exclusivamente de varones, que alguna vez hemos tenido que oír aquello, pues eso es tan discriminatorio. A ver, no. La mayor parte... Desi tiene una frase o un concepto que a mí me encanta, que es el de los ofendiditos. Sí. ¿No? Que hagas lo que hagas, siempre sí. hay un ofendidito sí, eso. Que te va a dar lecciones de moral, de cómo debes de hacerlo, de no sé qué. Hostia, eso hombre, está claro. Estamos un poquito hartos ya sí. de los ofendiditos. ¿No? Si lo haces, ¿no? porque lo haces. Sí. Hombre, yo tengo que reconocer que cuando vinieron las mujeres, estas de la asociación que me comentaste, que de se Somos. Reunían, sí. de, no, las anteriores, ajá. que hacían reuniones todo de mujeres para hablar entre ellas y tal, sí, también les pregunté claro. que si... que es, vamos, que cuál era la causa de que no llevaran hombres, vamos, de que no... Sí, sí, sí. Y ellas me dijeron que realmente, que sí que se lo habían planteado alguna vez, que estaban y habían pensado si abrirse a ello o no, pero que al final, pues que habían decidido que no. Así que a ti te tengo que preguntar también cuál es la sí, razón. Sí. sí, no, y hay una razón. Es decir, nosotros la mayor parte de las actividades son mixtas, están abiertas a todo el mundo, pero los grupos de reflexión son exclusivamente para hombres. ¿Por qué? Pues porque las mujeres sí que han hecho un recorrido que nosotros no hemos hecho. Entonces, ese recorrido de, digamos, analizarnos a nosotros mismos, poner en común qué es lo que nos ha supuesto o qué es lo que nos está suponiendo el modelo de hombre, el modelo de masculinidad hegemónica que se supone que tenemos que desarrollar, qué es lo que nos supone, es avanzar en esa reflexión, que es una reflexión nuestra, que las mujeres ya han hecho, para en un momento determinado poder confluir con ellas y caminar conjuntamente. Pero es que mientras no hagamos esa reflexión, vamos a estar a años luz del recorrido que han hecho las mujeres, porque nosotros nos hemos encontrado en una situación, es decir, que ni hemos propiciado, ni somos los protagonistas, ni nos habíamos planteado nunca hacerla, que es el renunciar a nuestros privilegios. Primero, tenemos que darnos cuenta, porque en muchas ocasiones cuando trabajamos con algún grupo de hombres, te dicen aquello, privilegios, joder, tío, pues a estar trabajando todo el día, venir, a eso lo llamas un privilegio, pues no sé qué decir. Sí, yo creo que el primer paso es realmente ser consciente de cuáles son tus privilegios, claro. Porque no te das cuenta que lo tienes, hasta que no tienes una cosa muy evidente, ¿no? En que comparas y dices, hostia, pues esto yo, si fuera mujer, no me pasaría. Sí, sí. ¿No? Y yo creo que no somos conscientes de eso. Es que cuando naces en un privilegio, pues es que lo llevas puesto. Claro, lo llevas, es decir, ni siquiera, tú naces en una sociedad que considera que por el mero hecho de ser hombre tienes ya derecho a una serie de cuestiones. Y eso desde que vienes al mundo. Y nadie te lo cuestiona. Entonces, si nadie te lo cuestiona, no te lo vas a cuestionar tú, evidentemente. Es decir, pues porque... Entonces, esa es la primera tarea que nosotros hacemos siempre. Es decir, intentar analizarnos a nosotros mismos, porque incluso las personas que luchamos por la igualdad, que estamos trabajando en estos temas, a veces dices aquí, Dios mío, ¿qué acabo de decir? ¿O qué acabo de hacer? ¡Ostras! Pero es que es tan sumamente innato... Sí. Que es que no te das cuenta. Sí, antes, que está muy arraigado. Sí, viniendo en la furgoneta, le comentaba con Juan que el otro día en el huerto mi vecina me regaló dos cebollas, ¿no? Y entonces cuando me dio las cebollas, me salió un ramalazo de decirle una machada, una gracieta, ¿no? Por supuesto, sin ninguna mala tal, sino pues para agradecerlo, pues no se me ocurrió más que eso, hacer una rima entre las cebollas y otra cosa, ¿no? Y entonces pensé, joder, qué burro, no, esto es machismo puro, que de acuerdo, es una amiga de toda la vida, que no hay ninguna historia, pero es una muestra de eso, ¿no? Sí, o sea, yo me puedo permitir el hacerle un chiste sobre la cebolla, sin embargo, si me lo hiciera ella a mí... Bueno, pues posiblemente tenemos tal grado de amistad que no pasaría nada, ¿no? Pero... Hombre, eso te sitúa ya un poco cerca de los ofendiditos, ¿eh? Porque yo es que eso... Yo se lo veo siempre ya radicalizar las cosas. Yo, el 90% de mis amigas me harían el mismo chiste sin ninguna... Vamos, sin ninguna duda. O sea, es... Si me diera las cebollas. Sí, yo quería decir... Es un ejemplo, no sé. Quizás yo en mi... Pero hay quien sí que pues aprovecha este tipo de oportunidades, ¿no?, para soltar su machada, su historia, ¿no? Sí, sí, no. Y en ese sentido es lo que quería decir. Y es, ¿no?, que siempre digo, yo con eso del humor entre comillas soy muy versátil, o sea, decir que yo siempre pienso que todo, que para ofender hay que tener una intención. O sea, claro, evidentemente. Si alguien se ofende, pues mira, te disculpas y ya está. Sí, pero es lo que te comento. Sí. Yo creo, te he dicho el 90%, por no exagerar, porque no caigo ahora en ninguna amiga mía que ni se hubiera ofendido, ni probablemente no me hubiera hecho a mí el comentario jocoso, ¿no? Sí, pero bueno. Pero fijaros en una situación normal de la vida. A mí me gusta mucho observar, y es lo que les digo también, cuando trabajo pues con docentes que tienen que estar con alumnado. Digo, vamos a ver, si estáis en un parque donde hay niños y niñas jugando, normalmente si se cae un niño... La persona que va, lo levanta del suelo, le da un palmetazo en el cuello y dice, ¡hala, venga, a jugar, que no ha sido nada! Si eso mismo le pasa a una niña, tú ves que va y dice, ¡ay, hija mía, ay, pobrecita, ay, te has hecho daño! Realmente ya estás transmitiendo. Al niño le estás transmitiendo que lo de los sentimientos no va con él, que él tiene que levantarse y apechugar con lo que sea, y a la niña le estás transmitiendo que la pobrecita necesita que la ayuden. Que la cuiden. Que la cuiden. Y eso es algo que lo hacemos... incluso en el tono de voz con el que nos dirigimos a los hijos o a los nietos de nuestros amigos o compañeros, no nos dirigimos igual. Dice, ¿qué pasa, machote? Y a la niña le dice, ¡ay, qué mona vas! ¡Ay, qué vestido tan mono tienes! ¿No? Es decir, y lo vemos normal porque está interiorizado. No nos suena raro. No, pero ves, así como lo de Raúl me parecía más defendido, lo que dices tú sí que no lo veo. Quiero decir, yo, por ejemplo, yo si se cayera un niño, se cayera una niña, yo creo que actuaría igual. No le daría la palmada en el culo a ninguno de los dos, porque, pero vamos, pero a los dos yo creo que los levantaría igual. ¿Ves? Yo esas cosas sí que ahí sí que soy neutro, que digo yo, ¿no? Uh-huh. En otro, en lo de las tontadas puedo ser muy bruto y muy, iba a decir, este tío es, sí, claro, bueno, no pensar este tío es gilipollas, pero sin embargo, para esas cosas cotidianas y de y realmente de trato, yo creo que ahí sí que soy muy muy neutral, o sea, y lo veo que, claro, que sí que es cierto que lo que dices es que hay mucha gente que sí que es así, que hace una diferenciación ya en eso es también. Es que a mí cuando me preguntan, bueno, ¿y cómo se transmite? Con todo lo que se ha trabajado, ¿cómo es que se transmite el modelo? Yo, es que el modelo no se transmite. El modelo lo transmitimos. Claro. Y lo transmitimos desde que nacen. A ver, el género es tan potente que antes de nacer ya ha predeterminado al niño o a la niña. Porque ya está, va a ser niño, ay, el color, las habitaciones, el no sé qué. Es decir, que cuando esa criatura asoma la cabeza, ya tiene predeterminado un espacio alrededor que hemos predeterminado los demás en relación al género. Que, es decir, es tan sumamente potente que actúa en nosotros antes de haber nacido. Sí, sí, hasta el color de los pátucos tiene ya. Sí. Pero diseñas. Vamos a poner una cancioncilla para poner el día, Juan, que acaba de llegar, de lo que hemos hablado. Y así Juan luego estaba aparcando, seguiremos, o sea, trasteando. Os dejamos con Duke Ellington y su It Don't Mean a Thing, aunque Ana me mirará con cara de como todas, pues es otra de mis canciones favoritas. Don't mean a thing if you ain't got that swing. It don't mean a thing, all you gotta do is swing. Makes no difference if it's sweet or hot. Just give that rhythm every little thing you've got. It don't mean a thing if you ain't got that swing. Utiliza. Bueno, ¿ya me habéis puesto al día, Juan? Sí. Hola, buenas noches. Hola. No sé si me han puesto muy al día o no me han puesto muy Acuérdate, al día. Acuérdate, Raúl, que cuando pruebes el micrófono de Juan tienes que amorrarte. Ya estamos. Que si no, luego se me dispara. Y luego me oyen mal y no entienden lo que digo. Ya hay dos cosas que me encantaría así repetir de lo que hemos hablado y vamos, profundizar en ellas, ¿no? Que es que a la hora comentabas que una de las cosas más importantes sería la educación a nivel doméstico. O sea, vamos, el ejemplo más que uh-huh. en casa, ¿no? O sea, que sea educación en casa y en la escuela. Y luego ya, pues, eso a nivel de niños y adolescentes, por decirlo de alguna manera. Y luego ya a nivel de adultos, o sea, vosotros, por ejemplo, la gente que va a vuestra asociación, los, esta palabra suena muy mal, pero ¿los captáis o aparecen allí porque soy amigo de fulanito y me he hecho que estéis aquí? Pues tenemos de todo. Hay gente que nos escucha y dice, ay, pues esto puede ser interesante. Entonces se pone en contacto con nosotros, les invitamos a que estén en alguna de nuestras reuniones y luego si les parece, bueno, pues que es su línea o que querrían seguir, es cuando les invitamos a que se hagan socios o que sigan viniendo. También ahora, con la ley de igualdad, en el que las empresas, todas las empresas tienen que hacer su ley de igualdad, pues hay muchas empresas y entre ellas muchas empresas públicas, como es el Ayuntamiento de Zaragoza, que ha recurrido a nosotros. Es decir, en concreto... Aquí entre nosotros, ¿el nuevo se ha renovado el contrato? Tenemos una cosa y es que nosotros ni tenemos subvenciones ni tenemos contratos. No, me refiero porque, a que se ha renovado sí, la... A ver, justo acabamos de terminar lo que se empezó. Entonces no sé de cara a lo que se plantee ahora, porque sí que formamos parte de la Comisión Sectorial de Igualdad del Ayuntamiento. Somos una de las asociaciones que está allí en la permanente. Y formamos parte del Observatorio de Violencia del Gobierno de Aragón. Es decir, que aunque, como comentábamos, no os conocíamos mucho, llevamos mucho tiempo trabajando y estamos dentro prácticamente de todas las instancias administrativas, con lo cual, de alguna forma, también presionamos. De hecho, la ley de igualdad y la ley contra la discriminación por razón de orientación sexual, etcétera, hemos participado en la elaboración de ambas. Es decir, que ahí estamos. Pero, pues por ejemplo, el ayuntamiento, dentro de su plan de igualdad, contemplaba la formación de todo su personal. Pero consideró que había determinadas brigadas o determinados sectores totalmente masculinizados o muy masculinizados y que para trabajar con ellos era preferible que fuéramos hombres los que fuésemos a trabajar con ellos. Y llevamos trabajados con, pues yo creo que casi 300 operarios del ayuntamiento, de los sectores más masculinizados, las brigadas de mantenimiento, de obras, los choferes. Entonces, curiosamente es algo que al ayuntamiento le daba miedo porque era obligado, es decir, no era una formación voluntaria y nosotros no habíamos trabajado nunca en esas condiciones, es decir, grupos de personas obligadas a hacer que tampoco era un curso, sino sencillamente eran una serie de horas, digamos, de iniciación ¿qué es esto, no? Y salió muy bien, de tal forma que se había planteado solamente al principio una de las brigadas a ver cómo salía y luego se extendió a todas. Pero es que no solo es que se extendieran, sino que las propias brigadas decían, pues queremos lo mismo que han hecho los de Vialidad y Aguas o los de no sé qué. Y ellos mismos han pedido que se... porque eran bloques de trabajos con ellos de 3 horas de duración. Que se profundizara en alguno de los temas que habían salido, porque claro, en 3 horas... aparecen cantidad de cuestiones. Había poco tiempo, claro. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que es que nosotros cuando trabajamos con personas adultas, primero no les decimos lo que tienen que hacer ni lo que no tienen que hacer. Es decir, planteamos situaciones, es como un diálogo, como podemos tener aquí. Nosotros planteamos una situación, llegamos allí, son 3 horas, 3 situaciones. Y en esas 3 situaciones decimos, esta es la situación, así es como se resolvió. ¿Qué os parece? Y empezamos. ¿Os parece cómo han interactuado? ¿Qué han hecho? ¿Qué no han hecho? ¿Qué os ha parecido? ¿Habríais hecho de otra forma? ¿Por qué? ¿Por qué os parece bien? ¿Por qué os parece mal? Y entonces, pues de lo que se trata, es lo que yo digo siempre, a ver, la verdad absoluta no la tenemos nadie. Cada uno tenemos nuestra propia verdad. Entonces se trata de que pongamos sobre la mesa nuestras verdades y veamos si somos capaces de llegar a una que da respuesta a todos. Entonces, planteamos un diálogo y también siempre decimos lo mismo. A ver, nosotros no queremos que penséis como nosotros. Nosotros lo que queremos es que penséis. ¿Sí? Y si al pensar consideréis que hay que cambiar algo, cambiarlo. Yo no voy a ir detrás de nadie a ver si cambia o no cambia. Es decir, lo que está claro es que para que la sociedad cambie tenemos que cambiar nosotros. Y lo que no podemos hacer es esperar a que cambie la sociedad para cambiar nosotros. Y también, sobre todo a los hombres, que en muchas ocasiones nos consideramos ya atacados, decimos lo mismo, a ver, yo no soy responsable de la educación que he recibido. Yo pienso y creo y estoy convencido de que nuestros padres y nuestras madres nos dieron la mejor educación posible en un momento determinado, en una situación determinada y con unos valores determinados. Sí, ahora, sí. Yo, si ahora creo que hay cosas que cambiar o analizo esa educación y considero que hay cosas que no me gustan y que no me gustaría educar a mis hijos así, de lo que sí voy a ser responsable es de cambiarlas, porque sí que voy a ser responsable de lo que transmita. Entonces, ese es el planteamiento con el que nosotros llegamos. Es decir, entonces, cada uno que haga análisis de sí mismo y diga, pues tiene razón, pues esto, fíjate, no habíamos caído, porque el problema es que la mayor parte de las veces no hemos caído en las cosas. Es decir, entonces, cuando caemos y alguien nos dice, pues fijaros, esto tal, pues sí, oye, pues tienes razón, pues no se me había ocurrido. Entonces, sí, quedamos por hechas y por buenas muchas cosas por lo que nos hemos encontrado en el camino. De todas maneras, un poco por salir un poquito, por poner alguna voz distinta. Cuando tratáis este tema, hay algo profundo detrás. O sea, si hay un machismo, es porque alguien durante muchísimos años se ha empeñado en que lo haya. Si se mantiene el machismo, es porque alguien tiene interés en mantener el machismo. Entonces, ese núcleo que a veces enseña la pata, otras veces no enseña la pata, la patita por ahí, a ese núcleo se le busca de alguna manera, porque es que se puede intentar. Yo creo que hay aquí una tensión, como alguien, dos estirando de la misma cuerda. Está muy bien el que te acabes dando cuenta que realmente sí, en un momento determinado te ha captado la parte machista. Pero es que no es algo etéreo la parte machista. La parte machista tiene unas raíces y está muy bien asentado en la sociedad. Y creo que incluso por los signos que se ven últimamente se revela a que se deje de ser machistas. O sea, no es algo que se pueda quitar porque yo lo he pensado y a lo mejor me he dado cuenta. No, es que lo he pensado y soy consciente, ¿no? Y me doy cuenta de que todavía lo soy poco, que lo quiero ser más. Hay personas, yo veo que hay personas que se reiteran sobre su machismo y hacen ostentación de él. Uh-huh. Entonces, sobre ese tema, ¿miráis alguna? Sí. Sobre esa raíz de ese tipo. A ver, está claro que con Juana acojona cuando empieza a hablar. No, porque no. Parece que te va a llevar la contraria y luego justamente te está dando pie para una reflexión más profunda sobre el tema. Sí. A ver, está claro que el objetivo de cualquier sociedad es perpetuarse. Y entonces va a luchar siempre porque no cambie. Contra toda acción hay un principio de reacción. A veces es violenta, lo hemos visto en el siglo pasado con los derechos civiles, la igualdad de género, es decir, la sociedad ha reaccionado de forma violenta. Nosotros, yo siempre digo lo mismo, y desde la asociación decimos siempre lo mismo, vamos a ver, vamos en general. La sociedad, lo que estamos haciendo es como el que va al médico y dice, mire, me duele la cabeza. Dice, pues nada, se toma usted una aspirina y se le pasa el dolor de cabeza. Vale. Pero es que al cabo de 3 días me vuelve a doler la cabeza y me duele más. Me dice que me duele la cabeza, pues 2 aspirinas. Y ya al final dices, a ver, yo no quiero que me dé una aspirina para el dolor de cabeza. Quiero que me diga qué es lo que me pasa y ataque la enfermedad. ¿Qué estamos haciendo? Estamos poniendo parches. Es decir, intentamos ir a lo urgente y se nos olvida lo importante. ¿Qué es lo urgente? Pues habéis tenido hace poco a la asociación Somos Más aquí. Lo urgente, evidentemente, es atender a las víctimas de violencia. Pero ¿qué es lo importante? Ir al fondo de la cuestión. Pero claro, el fondo de la cuestión no está solo en la educación, no está tal, sino que es como las raíces de un árbol que afecta a todo, porque está implicado en todos los niveles. ¿Qué ocurre? Que trabajamos, porque dices, bueno, pues sí, se están haciendo muchas cosas. Dices, sí, se están haciendo muchas cosas, pero no coordinadas. Es decir, educación va por un lado, servicios sociales va por otro, trabajo va por otro. ¿Qué ocurre? Que cuando educación está haciendo lo que sea, los medios de comunicación o las series de televisión o tal se están dedicando a hundir todo lo que estás haciendo en educación. Te lo hunden rápidamente con una serie... Sintetas no hay paraíso. Sí, con cualquier serie. Con una serie turca. Sí, sí, con una serie turca o con lo que sea. Dices, bueno, pues entonces vamos a trabajar con... Es decir, no hay un plan, digamos, de lucha que aborde todo. Yo decía siempre, vamos a ver, fijaros, sería necesario abordarlo de una forma conjunta. Dice, bueno, pues ya hubo un Ministerio de Igualdad. Digo, a ver, hubo un Ministerio de Igualdad que tenía el mismo poder y la misma que puedo tener yo cuando salgo a la calle, ¿no? Es decir, no tenía capacidad sancionadora, no tenía capacidad de nada. Es decir, realmente lo que haría falta sería un organismo dependiente de arriba que dijera, vamos a ver, por sectores, educación, ese currículum, ni hablar, formación del profesorado y el currículum, desde que son así hasta adultos, un itinerario completo. A ver, pues no sé, trabajo, ¿qué es eso de tener? Dice, no, los sueldos son iguales. Dice, sí, vale. Si te lo crees, pues también. Oficialmente todos cobramos lo mismo. Si somos funcionarios, sí, si no, no. Entonces, a ver, los convenios colectivos, ¿cómo que se admite fuera? Pero claro, necesitaría tener la capacidad sancionadora para sancionar a cada uno de los departamentos. Y no la hay. Es decir, realmente lo que se está haciendo es atender a los síntomas, pero no atender a la enfermedad. Sí, incluso con lo que estás diciendo, aunque existiera ese ministerio que tuviera una capacidad global, yo creo que seguiría siendo casi un parche, porque realmente es una estructura patriarcal lo que hay detrás. Sí, sí. O sea, eso, bueno, estaría muy bien, ¿no? Pero yo qué sé, si todas las religiones salen del mismo sitio. O sea, ya la propia religión durante siglos y siglos... Me gusta que comentes lo de la religión, porque tiene mucho que ver con el machismo. Claro, claro, ¿no, hombre? Pues sí, fíjate, sí. Si Dios primero hizo al hombre y luego con un trozo que le sobró hizo a la mujer. Con otro digo, pues si apartes de ahí todo lo demás, ¿y quién hizo el pecado? Pues Eva, que era muy mala y no sé qué. Sí. O sea, a mí el ministerio me parece fenomenal, ¿eh? Sí. Pero claro, quiere decir que el arraigambre es muchísimo más profunda. Sí, sí. Es una estructura patriarcal. Y luego, además, si vas a un tema de mano de obra barata, pues ya ni te cuento. Además, o sea, siempre, pues las mujeres que nos cuiden a los enfermos, sí. A la gente mayor, que la se quede en casa, que no sé qué. Bueno, no, y es que es además se están vendiendo, digamos, acciones positivas de cara a la mujer que son auténticas trampas, que no son acciones positivas, sino todo lo contrario. Es decir, la ley de dependencia. De dependencia. Ah, sí. Bueno, eso es maravillosa, porque sí. Así la mujer puede quedarse en casa, cobra 300 y pico euros y se puede quedar en casa y dices, pero vamos a ver. Claro. A ver, sí, la ley obra barata está la claro. Ley de independencia, lo que de la dependencia, sí. Lo que se supone que tiene que hacer es crear los suficientes mecanismos públicos para poder dar respuesta a las necesidades de la población, ya sean niños o ya sean personas mayores. Lo otro es engañar, porque pero es que además es sobre la mujer la que vuelve a caer. Una mujer que se queda 4 o 5 años cuidando al abuelo en casa y cobrando 300... Cuando el abuelo fallece, esa mujer no encuentra trabajo nunca. En la vida. En la vida. Es decir, entonces es volverla... Alargar el permiso de maternidad, pues todo lo que quieras. Vale, muy bien. Pues ¿y? Obliga a que al hombre le pase lo mismo, porque si no, la está separando del mundo del trabajo y le estás haciendo perder. Ya decía Margarita Salas, que decía que la maternidad le estaba costando a la mujer su trabajo. Es decir, porque es que, y decía, y es que es curioso, dice, porque se considera que las mujeres tenemos un trabajo y los hombres una carrera profesional. Entonces, sí, entonces sí, la diferencia. Y fijaros, el patriarcado se ha dado cuenta de que, bueno, pues está los ojos puestos ahí y se está analizando lo que hace. Y ha reaccionado con un neomachismo o un posmachismo, como queráis llamarlo, que es como el gato pardo, cambiarlo todo para que todo permanezca igual. Y además es la primera vez que lo hace de forma pacífica. No emplea la violencia, como ha empleado en otros, para eso. Se considera neutral, nunca va a atacar a las mujeres. Es neutral, le parece muy bien. Se basa siempre en estudios científicos o estudios de universidades, etcétera. Y para que veáis, os voy a poner un ejemplo de lo sibilino que es. En noviembre de este año pasado, un periódico de tirada nacional publicaba a plena página, ponía arriba, con letras muy grandes. Decía, me parece que era los tantos por ciento, no me acuerdo si era el 54 o el 57, pero bueno, el 50-tantos% de las mujeres españolas tienen un trabajo remunerado fuera del hogar. En la fuente del Instituto Nacional de Estadística, la verdad, si no se puede decir nada porque es verdad, ¿no? Debajo había otros dos titulares más pequeños que ese, uno a cada lado, pero titulares grandes también desarrollados debajo. Y decía, uno decía, un trabajo de la Universidad de Santiago de Compostela ha puesto de manifiesto que la obesidad infantil ha aumentado en un 20-tantos% debido a las comidas preparadas, etcétera. Bueno, digo yo que habrá aumentado por algo más, pero bueno, por ejemplo, el no hacer ejercicio, pero bueno. Y en el otro ponía, el Colegio Profesional de Psicólogos de Valencia ha constatado que los niños y las niñas de los llamados llave en el cuello presentan unos signos de violencia mayores que los demás. No se ha metido con las mujeres para nada. No se ha metido para nada. Pero uno que lee eso, ¿qué conclusión saca? Pues claro, que como no está la mujer en casa, aquello ya no funciona. Pues sí, así sí, funciona sí. Ahora. Es decir, es civilino, sí. Porque es que encima luego la gente lo lee y dice, ay, pues fíjate, claro, pues es claro, verdad. Es verdad. Claro, sí, es sí, verdad. Sí, sí. Y dice, ¿qué pasa? ¿Que no hay padre o qué? Sí, sí. Es decir, porque la comida la puede hacer el padre, aparte de que, a ver, de que sí, que ha aumentado la obesidad infantil. Pero hay más cosas. Pero hay muchas, claro, más causas. De la misma forma que ha aumentado la violencia entre adolescentes, claro. Pero es que la propia relación, la propia sociedad es más violenta también. Es decir, que no solamente es el hecho de que haya un 57% de mujeres que cobren un salario. Sí, pero es esa manipulación de la prensa. Yo es que suelo leerla con bastante cautela, se da en esto y en 100.000 cosas. Sí, sí, sí, sí. Que digo, bueno, cambia el titular, ¿no? Sí. O sea, es que es increíble. Es que sigue, yo creo que sigue existiendo el lo que dices tú, es el paternalismo, incluso cuando se pide la igualdad, pues se da desde un punto de vista paternal. La igualdad es... no lo sé, es como si te dejo salir al recreo, ¿sí? ¿No? Porque te estás poniendo impertinente, te dejo salir al recreo, pero luego, sí, pero luego volverás y volverás al redil. Hay una serie, yo es que veo en la sociedad una serie de cuestiones que es que no se modifican y se modificará nunca. Hay una parte importante de la sociedad con una teórica formación, o sea, una parte de personas que el otro día hablábamos de eso, que han pasado por universidad, con lo que han practicado un poco el ejercicio de aprender, pero, o sea, el zoquete que llevaban dentro sigue ahí. O sea, se sigue cumpliendo la máxima de lo que natura no da, Salamanca no presta. Entonces, son una serie de personas con unas rentas altas, que además, sorprendentemente, trabajan en ese grupo, trabajaban en la administración, que yo lo veo bastante incongruente si eres una persona liberal, ¿qué coño haces en la administración? Pero bueno, es igual. Y siendo mujeres, comentaban que, bueno, está bien, como estábamos diciendo, un ratito de recreo, bueno, el feminismo como anécdota, como curiosidad, pero que vamos, que la sustancia es que el paternalismo, pues, más o menos organizado, pero permanezca, o sea, cómo vamos a dejar un paternalismo que lleva siglos metiéndose, incluso, no sé si os habréis fijado, pero mirar los reportajes de las dos, de los animalicos, que yo los veo muy a menudo, y hay veces que los quito por machistas. O sea, los animalitos se comportan como animalitos, pero luego hay un relator, una voz en off, una voz, además, de hombre, siempre suele ser de hombre. Es que tiene más autoridad. Sí, es una voz de hombre, esa voz cuidada y tal, y escucharla. La cantidad de, cuando hablan de los animalicos, de sandeces y estupideces machistas que dices, este biólogo, este naturista, lo que es un reprimido, o está pensando siempre en follar, porque si no, no es normal que cada vez que ve un animalito, o está en celo, o está preñado, o va a montar a la hembra, o va... Dices, hombre, no estarán siempre así los animalicos, o tendrán algún momentico que harán otras cosas, que no será siempre... lo mismo, no sé, relájate, biólogo, relájate, que a lo mejor no están con la misma historia, que si va con las ballenas, de pronto que si las ballenas que se juntan para reproducirse y tal, en ningún momento van de cervezas las ballenas, no lo sé, que pueden ir, pero siempre van a lo mismo, los peces que se juntan para... Entonces, es que es un conjunto de cosas que ya yo creo que parten muy profundamente desde la religión. La religión es algo que se ha, o sea, ha habido un púlpito desde el que se ha pregonado durante siglos el machismo, y luego ha habido un séquito de mujeres que lo han aceptado como propio. Entonces, si tú no eres del todo machista, pues te recuerdan que, hombre, que eres un hombre, tú tienes que hacer esas cosas. Y eso te lo recuerdan las mujeres. Entonces, una mujer cuyo nivel evolutivo no sea muy grande, como hay hombres que su nivel evolutivo no sea muy grande, pues lo puedes entender, pero si ya esa persona hace un poco de alarde de evolución, pues no ha evolucionado absolutamente nada. Y hoy por hoy, además, quería recordar que la estupidez está reconocida. O sea, antes te sentías un poco estúpido y te callabas en una conversación. Ahora dices la tontería más grande del mundo y la dices... La pregonas, o sea, si consigues un altavoz, la dices en alto. Y te aplauden. Y te aplauden. Claro. Sí, encima te aplauden. Siempre pongo un ejemplo de suma estupidez. Mira esta radio, por ejemplo. Este domingo, la suma estupidez. Contratan a una banda en el rastro para animar un poco el rastro y para darle un poquito de movimiento a la cosa. Y pues que sea el rastro, pero hay una banda que anima y darle un poquito de juego a la cosa. Y en la segunda canción llega una mujer del rastro, la banda está tocando a 50 metros de las casetas, no está en medio de las casetas, sino a 50 metros de distancia, se acerca una mujer que dice, oye, tocad más flojo o no toquéis porque es que no me dejáis hacer las ventas. Y dices, bueno, y se va y se dirige al director de la banda. Y dices, se puede ser más tonto, pero ya de natural es imposible. O sea, tienes que pasar por la universidad directamente porque de natural no puedes ser más tonto. O sea, estás viendo que están un poco queriendo animar para que haya más motivaciones para pasar por el rastro y estás diciendo que te molesta el ruido de una banda que está tocando a 50 metros de distancia. Que luego comprobamos que realmente para hablar no molestaba absolutamente nada la banda. No es lo mismo que si te ponen chumpa chumpa. Entonces, o sea, eres tonto y además ejerces. Yo creo que eso es muy abundante y en el machismo se ve mucho. Sí, además lo que comentabas... Tonto y además... Primero que Internet ha universalizado la estupidez, pues porque antes la estupidez se quedaba entre los cuatro que estábamos hablando y ahora la estupidez, bueno, pues sí, vuela. Se aplaude además. Sí, exactamente. con lo que estabas hablando, a ver... Es que yo lo que muchas veces también les digo a las mujeres, a ver, que el que seáis mujeres no quiere decir que no seáis machistas. Ojo, que hay mujeres mucho más machistas que algunos hombres. Es decir, sí, sí, eso me refiero, que perpetúan. Es que, sí, sí, la educación que se ha dado a hombres y a mujeres es que cada uno tenemos que desempeñar el rol para el que estamos predeterminados por la, bueno, por el patriarcado. Entonces, salirte de eso es, digamos, que no ser lo que la sociedad espera de ti. Entonces, o te pueden castigar o te pueden empujar, pero tienes que hacer lo que el patriarcado espera de ti. Y bueno, pues hay muchas mujeres que consideran que lo que el patriarcado espera de ellas es que sean buenas, buenas madres, buenas tal, etcétera. Y la que quiere salirse de ese esquema, pues si no quiere dar el pecho, es mala madre, pero ¿quién se lo recrimina? Las otras madres. Es decir, que es gordo. Es decir, no se lo recrimino yo, no se lo recrimina otro hombre, sino que se lo recriminan las propias madres. Es decir, es que, fíjate, la fulanita que no... Es decir, que no cumple el papel para la que para, sí, sí, sí, las sí. demás queremos cumplir. Sí, sí, sí. Sí, yo a lo mejor cuando hemos dado algún curso a profesoras, digo profesoras porque las de el profesorado infantil, sobre todo en la escuela concertada, es siempre femenino. En la pública, como se entra por oposición, pues hay algún que otro caballero, pero mayoritariamente son mujeres las que están en infantil. Ponerles un ejemplo y decir, a ver, si un niño o una niña viene y lleva la bata o el bolsillo roto, viene sucio, que le decís, ay, dile mañana a tu mamá que... Vale. Es decir, pues tú misma ya le estás transmitiendo que la culpable de que no tenga el bocadillo es la mamá. ¿Y por qué no puede ser el papá? Con lo mismo, los hombres también somos muy espabilados, ¿eh? Que es lo que les digo también a muchos grupos de hombres, porque ahora, hombre, es que ahora hemos cambiado mucho. Los hombres ya más jóvenes y tal, nos hacemos cargo de nuestros hijos. Digo, vale, sí, jugáis con ellos, los lleváis al colegio. Tal. Digo que es justo en qué nos hemos comprometido. En aquello que nos empodera más todavía de cara a los demás, porque es lo que se ve. Digo, vale, ¿y quién está fregando el baño en casa o haciendo la comida mientras el sábado por la mañana estás jugando con los niños en el parque? Que somos muy espabilados. Eres un poquito cabrón, José María. Sí, ah, es que no, estás desmontando mitos aquí. ¿Ya? Hombre, claro que tiene toda la razón, por eso digo que es un poco cabrón. Porque tiene toda la razón del mundo. ¿Trabajo con niños? Sí. ¿Se reproducen? Acércate, Fernando. Bueno, te falta para decir lo que voy a decir. Hombre, pero es que se te oiga por lo que menos. Se reproducen los roles desde niños ya. Sí, parece sí. que la cosa ha cambiado. No ha cambiado nada. O muy poco. ¿En serio? Sí, sí, sí. No, niños no. de 8 años que todavía... O sea, cobran un euro por hacerse la cama. Al oro. No jodas. Conseguir que se hagan algo en casa. Y las chicas asumen... Las chicas asumen mucho más tareas domésticas sí. que los chicos. No ha cambiado a pesar de lo que intentamos. No ha cambiado casi nada. Tenía una madre que me decía el otro día en un grupo, decía, yo en mi casa no tengo ningún problema ni con mi chica ni con mi chico. Los dos hacen exactamente lo mismo. Nada. Ahí ha igualado, ¿no? Sí. Por abajo, pero ha igualado. Nos quedan los últimos minutillos sí. para una reflexión. O sea, que nos primero, dinos cómo contactar con vosotros para la gente que esté interesada que pueda... Bueno, pues hay dos formas. Es decir, primero, si quieres saber realmente o tener una primera información, el blog, que es Hombres e Igualdad Aragón, lo pones y es de los primeros que salen porque tiene una cantidad de visitas muy grande, o por el correo electrónico Hombres e Igualdad Aragón @gmail.com. Es decir, es muy complicado. Sí, sí, no parece difícil. Y segundo, ¿qué recomendarías a la gente que nos está escuchando para que ponga su granito de arena y que todo esto mejore? Pues que dejemos lo políticamente correcto. Porque realmente todo el mundo es igualitario, ¿eh? Y todo el mundo reconoce que es verdad, que no es justo, que no es tal. Que... Bueno, pues que deje eso y aterrice. Es decir, vale, todo eso está muy bien. ¿Y qué hago yo mañana? ¿Qué puedo hacer yo en mi casa mañana para corregir alguna cosa? Que lo haga. Eso. O sea, que pasen a la acción, vaya. Que pasen a la acción, porque esas pequeñas acciones, es que eso, esto es una utopía, que es lo que hablamos ahora. No, pero es que la utopía es la suma de pequeñas utopías. Y esas pequeñas utopías sí que las podemos realizar cada uno en nuestra casa y con el círculo que tenemos alrededor. Porque a un niño y a una niña lo educa la tribu entera. Sí, hombre, mira, eso me ha agradado porque ahí, de hecho, hay una reflexión que se le atribuye a Galeano, pero que era de un señor que estaba haciendo una charla con él, pero equivocadamente se la atribuyeron a él, y que decía, le preguntaron a su compañero que qué era la utopía, y él dijo, mira, dice, la utopía está en el horizonte, si yo me acerco 10 pasos, la utopía se acerca a otros 10, si me acerco 20, la utopía se acerca a 20, y le preguntaron, bueno, entonces, ¿para qué sirve la utopía? Y dice, pues para eso, para caminar. Sí. Se acerca, no se aleja de sí. Eso se aleja ya. Eso se aleja. Sí. Cuando me acerco se aleja. Sí. Sí, sí. Pues bueno, yo creo que por hoy ya no nos queda más que despedirnos en la Casa Encantada, porque se nos acaba el tiempo como siempre. Esto es una pena, esto de la hora, pero bueno. Pues nada, yo recomendaros que próximamente vamos a hacer un programa sobre el rugby, y especialmente sobre el rugby inclusivo, y repito, como he dicho muchas veces, que mis dos nietas de 8 años juegan al rugby, y eso sí que es igualdad. Y nada, recordad la imperiosa necesidad de ser felices. Juan, hasta la próxima semana. Muchas gracias por haber venido. Si quieres comentarnos alguna última cosita antes de... Pues yo creo que ya con lo que hemos estado hablando queda un poco claro que la corresponsabilidad es cosa de todas y de todos. Y entonces ahí es donde tenemos que arrimar todos y lo que yo digo siempre, no solamente la pareja, sino todo el núcleo familiar. Porque muchas veces hablamos de corresponsabilidad y de igualdad en la pareja y nos olvidamos de que hay unos niños y unas niñas alrededor que tienen que ser corresponsables también dentro de sus capacidades y de sus posibilidades. Porque la corresponsabilidad se aprende desde niños. Pues ya sabéis, a partir de ahora, mínimo, si no lo hacéis ya, ir poniendo vuestro granito de arena, que como siempre, con un poquito que hagamos cada uno, igual no arreglamos las cosas, pero van mejorando. Esto es lo que dice Sipori, la Casa Encantada. Si todo va bien, el lunes volveremos a estar aquí. Ahora de momento cerramos nuestras puertas, pero dejamos abiertas nuestras ventanas. Ponte tu capa, márcate un vuelo y vente para aquí. Os dejamos con Jumping Gene Simmons y su Haunted House, otra de nuestras sintonías. Moving was hard, but I got squared away. Bells started ringing and chains rattled loud. I knew I'd moved in a haunted house. Still I made up in my mind to stay. Nothing was gonna drive me away. When I seen something to give me the creep. Had one big eye and a two big feet. Stood right still and I did the freeze. He did the stroll right up to me. Made a noise with his feet that sound like a drum. Say you'll be here when the morning comes. Say yes, I'll be here when the morning comes. I'll be right here and I ain't gonna run. I bought this house. You know I'm boss. Ain't no hang gonna run me on. In my kitchen my stove was a blazing hot. The coffee was a boiling in the pot. The grease had melted in my hand. I had a hunk of meat in my hand. From outer space there sat a man. Pots and pans. Say that's hot, I began to shout. He drank a hot coffee right from the spout. He ate the raw meat right from my hand. Drank a hot grease from the frying pan. He said to me, now you better run. Don't be here when the morning comes.